puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I y en toda esta exploración de editoriales, dirigimos nuestras velas hacia Panamericana, Panamericana Libros o la editorial Panamericana. Y digo un lector tardío porque yo comencé mi acercamiento a los libros a la edad de 14 años, que hoy considero que soy un lector tardío. Era una persona que no tenía cercanía a los libros, en mi casa no había libros, salvo los textos escolares pues que tenían que comprarnos para ir al colegio, pero libros no había, y en mi casa no había lectores. Un día estudiando en un colegio en Bogotá, en un colegio oficial, en cuarto de bachillerato, yo era un alumno de estos que siempre se sale de la fila, con algo de irreverencia. Y bueno, en esa época el castigo era sencillo porque el castigo era mandarlo a uno a la biblioteca. Claro, en esa época la biblioteca, o sea, yo soy una persona que hoy tiene 61 años, en esa época las bibliotecas de los colegios públicos pues eran lugares lúgubres, de muebles viejos, oscuras, hartísimas, o sea, eso por allá nadie iba. Y dimos con una bibliotecaria maravillosa, o sea, si en esa época tenía 14 años, la bibliotecaria debería tener por los 45 porque ya se estaba encaneciendo su pelo, y nos vio entrar y éramos tres medio vagos e irreverentes, y entonces dijo, los mandaron castigados, ustedes son de los nuevos castigados, y pues sí, dijo, pues no se imaginan el favor que les hicieron. Entonces ella fue y sacó un libro, dijo, déjense sorprender, y fue y sacó un libro, y entonces en el colegio tenían un volumen de Verne, Pasta en Cuero, y ella hizo una lectura en voz alta y nos hizo cerrar los ojos. Pero nos hizo cerrar los ojos y nos puso un trapo, una bayetilla, un paño para cubrir los ojos y nos amarró como el zorro. Ella decía, nos va a poner como el zorro, pero sin los huequitos para que no vean. La primera vez que saqué un libro de una biblioteca fue ahí, de La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Entonces te puedes imaginar uno a los 14 años, que uno no es así, sino jugar fútbol, y agarrarse con los, discutirle a los profesores, y ir en contravía de todo, y se encuentra uno con eso que estaba ahí, y yo, uy, ¿qué es todo esto? Por Dios, la televisión era en blanco y negro, entonces, y un canal, eran dos canales, y entonces claro. se encuentra uno con los colores de un libro, ¿sí? Porque son los colores de la mente y lo que se te viene. Pues entonces, eso para mí fue un momento explosivo y se lo agradezco a la vida. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. En este episodio de Puerto I estamos con Fernando Rojas de Panamericana, de la editorial Panamericana, de Panamericana Libros, que está en toda la cadena del libro. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Qué rico poder compartir unos momentos alrededor de la edición, el libro, las historias, la camaradería, la literatura. Yo pasé por todos los cargos de la industria. O sea, yo hice promoción y mediación en colegios. Por ahí arranca mi recorrido después de haber sido cajero de banco, ¿no? Entonces, ya entré a los libros y entonces llegué con los textos escolares y luego pues, quería leer y encontré un cargo en una empresa editorial en esa época, no sé si le pueden decir nombres aquí, pero creo que sí. Y la primera empresa que me contrata a mí es Educar en el año, te estoy hablando del año, podría ser como en el año 82, 83. Yo comencé a promover con ellos en los colegios, ellos montan una sociedad con una empresa española que hoy en día es Anaya, Grupo Anaya de España, donde están muchas editoriales, Cátedra, Hoy Aguilar, todas fusionadas con todas estas transformaciones. Yo me vinculé ahí y, con la finalidad de estructurar la red de distribución de esos sellos españoles en Colombia, y ahí me quedé. O sea, yo ingresé al mundo del libro. Imagínate esa dicha de tener unos libros nuevos todos los días. Uy, Porque sí. tocaba ir a vender y para vender había que leer. Y entonces ese ejercicio era genial. Y luego, pues llego aquí a esta compañía como gerente de marketing del retail. Y aquí ya se hacían algunos libros. Montamos una editorial y pues la desarrollamos. Entonces Ah, también tuve la. te tocó todo el desarrollo desde Claro, cero. desde cero, desde cero, Antes de desde entrar un cero. poco a la compañía, ¿cuál es tu libro, autor o autora favorito? ¿O Es el que favorito del último año, pues, o del último momento? Porque a mí me cambia cada mes. ese es el tema, ¿me entiendes? O sea, es que de acuerdo a la época y a la tipología, porque vos terminas leyendo no solamente un género, ¿no? Sino terminas leyendo muchos géneros. Ahorita, por ejemplo, hace, no sé, tal vez un mes me acabé de leer Bajo la superficie de las cosas de Bette Davis. Y si tú me dices, yo Ah, digo, sí. ese libro se lo debería leer todo el mundo. Y ahorita aquí tengo una cosa maravillosa sobre el escritorio que se llama Lector Voraz, del famoso editor Robert Gottlieb, o sea, que fue el editor de Salman Rushdie y otros, y fue el editor o sea, un editor súper teso de Simon & Schuster que llegó a editar a los 23 años. Y todavía es editor. Entonces, yo digo que en el caso mío yo no, yo puedo recomendar autores, pero no me caso con ninguno porque me gusta que me sorprendan. O sea, y soy de los que si alguien me recomienda un libro, me dice, oye, léete esto, y yo lo cojo, y si me gusta, pues chévere, y si no, pues se queda encima de la mesa anoche porque no, no, o sea, porque así son los libros, ¿no? Si no. Entonces, definir y encasillar qué es mejor lector el que se ha leído a los clásicos, y ojalá que haya arrancado por los clásicos griegos, qué es más lector que otro, yo digo que no. O sea, es que esto es como hacer deporte. A uno les gusta el fútbol y al otro el tenis, y al otro le gusta jugar ping-pong y al otro la consola, el Xbox. Todo el mundo cuando quiere poner el ejemplo de un mal autor habla de Dan Brown o de Paulo Coelho. Ajá. ¿Cómo ven eso ustedes? O libros Yo. de superación personal. No, no, yo veo la dimensión del libro desde la visión de un lector común y corriente. O sea, hay lectores, digamos que saltamos unas barreras de una literatura y estamos con otras literaturas. Sí, con exploración de autores. Si usted lee mis libros de Fernando Trujillo, puede decir, no, pero es que eso es ficción pura. ¿A quién le interesa la ficción? Yo digo, es que. Si tengo muchos lectores que les gusta, ¿por qué no los voy a dejar leer? O sea, si es que la lectura es un acto de libertad. Entonces el tema es qué te gusta leer. O sea, ¿por qué tenemos que dictar el canon de la literatura? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir que Dan Brown es malo? Para vos es innecesaria la crítica literaria, esos debates. No, yo creo que los debates siempre serán buenos. Lo que pasa es que hay mucho, ¿no? A los absolutos extremos. No me gusta porque no, y sí me gusta porque sí. Yo sé, Fernando, que de pronto no nos queda el tiempo para que nos contes la historia completa, pero de esa historia de desarrollar en Panamericana la editorial o la editorial Panamericana dentro de la compañía, ¿cuáles fueron los desafíos, los orgullos o el desafío más importante, el orgullo más importante? Yo creo que lo principal es que cuando nosotros, o sea, cuando se da la oportunidad de fundar la empresa, porque esta empresa tiene vida propia desde el año 1994, es soñarse qué era lo que deberíamos hacer y poder desarrollar ese sueño. Eso para mí fue fundamental. Y se presentó una coyuntura muy importante, y es que Carlos Valencia Editores, la fundó Carlos Valencia, pues él había desarrollado una colección de escritores colombianos, que eran los escritores, eran sus amigos, con los que él tertuliaba, con los que se había formado, con los que había compartido vida universitaria, en fin. Y como nadie publicaba a los escritores colombianos, él los publicó. Y cuando él fallece, pues eso se queda ahí, o sea, se queda, digo, en el sentido que, claro, su hija toma las banderas, su hija editora era editora de Norma en ese momento. pero era editora, pero no era empresaria. Entonces, finalmente esos libros se le entregan en distribución a otra empresa que era muy, muy, muy linda, que ya no existe, que se llamaba El Áncora Editores. Y entonces un día yo estaba con un amigo y le dije, yo quisiera publicar a Jairo Aníbal, que hace harto que no veo las ediciones de Jairo Aníbal. Y me dijo, no, yo soy amigo de Jairo Aníbal y yo te lo presento. Entonces estoy hablando con Jairo Aníbal y Jairo Aníbal me dijo, no, es que yo los derechos los tiene El Áncora ahora, entonces tendrás que hablar con Patricia Auger. Y le dije, bueno, preséntamela, yo no la conocía. Y nos sentamos con Patricia y le dije, yo quisiera hacer esto. Me contó toda la historia. Me dijo, no, Fernando, yo no puedo desmembrar el catálogo. Podemos hacer algo para que Panamericana se lleve todo este catálogo. Y yo, ¿qué? ¡Qué maravilla! Entonces, claro, existían los premios Enca de Literatura. Entonces, ¿ahí quién estaba? Pues, Celso Román, Pilar Lozano, Triunfo Arcinia, o sea, me los pusieron, ahí estaban. Entonces nos dimos a la tarea de transformar eso y de trabajar bajo, o sea, no, y es nuestra pasión hoy, es la casa de los escritores colombianos. Sí, claro, maravilla. Y por ahí arrancamos, iniciamos ese camino, luego comenzamos a viajar a las ferias, a Bolonia, a Frankfurt, Londres, a Londres mismo de París, a comprar derechos para traducir, y bueno, y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Hay alguna dificultad o algún sinsabor que nos puedas compartir? Pues te cuento una historia y te cuento la historia, pero no te digo el santo. Sí. Cuando comenzamos a salir a comprar derechos al exterior, pues yo no sabía cómo se hacía, me lo imaginaba, pero además nadie tenía que enseñármelo, porque tú compras lo que a ti te gusta. Pero sí, para que sepas si te gusta o no, pues tienes que tener la muestra del libro y leer un rato, ¿no? Y decir si esto sí puede tener cabida, si puede tener mercado. Entonces íbamos a comprar pedí como unas 15 muestras, unos 15 o 20 libros a un editor inglés. Y pues los libros no llegaban y yo necesitaba mirar si algo de eso iba a pasar al plan editorial o no. Entonces le puse un correo y le dije, oye, mira, ¿qué pasa con el listado de libros? Llevo 3 meses pidiéndolo, decime si va a venir o no. Y entonces él le pasa eso a su jefe, y yo estoy copiado cuando le pasa eso a su jefe, y el jefe le contesta y le dice a esos sudacas, esto es real, a esos sudacas no les creas que piden un poco de muestras y nunca salen con nada. Ay, claro, y es pum. Entonces, claro, yo abro la pantalla y me encuentro con eso, y preparé una respuesta y hice una llamada telefónica. Y pedí el director que había contestado. Dije, dígale que es de parte del sudaca. Esa me sucedió. ¿Tuvo la valentía de contestarte, no? Sí, pasó al teléfono y pidió infinitas disculpas. Y bueno, hicimos varios negocios. Pero es eso, ¿no? De las cosas que suceden. Esa es una anécdota. Hacía tiempo que no contaba. Y bueno, devolviéndonos un poco sobre esa magia que nos antoja mucho, Triunfo, Arciniegas, Jairo Aníbal Niño, de ahí yo sé que es arbitrario, pues no se puede poner en bronce, de ahí nos podrías recomendar un título que sea un gran orgullo de Panamericana. El que más recomiendo yo de Celso Román es Los Amigos del Hombre, o sea, ese libro... Los amigos, lleva, del hombre, ¿no? los amigos del hombre de Celso. Ese libro yo creo que debe tener no sé cuántas ediciones, pero más de 25 años tiene, lo seguimos haciendo, reeditando y vendiendo. Ese libro me encanta. De Pilar, pues el clásico de ella, que es Colombia, mi abuelo y yo, que es un recorrido mágico por la geografía colombiana de las manos de un niño, que finalmente el niño es ella. Y su abuelo recorriendo el país. Es un libro muy bello. Ahora, es que hay muchas cosas lindas para leer. Hay un libro muy bello de Pilar Lozano para los más grandes, o sea, para los muchachos que están en los últimos grados, que se llama Crecimos en la Guerra, que es eso. Ella fue corresponsal de guerra, ¿no? Claro. Y escribe, ahí hay unas historias muy, muy bellas. Nos preguntamos aquí con el equipo de trabajo por qué no había traducciones de grandes obras de la literatura con traductores colombianos, sino pues todo era España, Argentina y México. Y dijimos, vamos a darnos a la tarea de hacer una gran obra al año. O sea, un gran libro al año traducido, y lo hacemos en un formato especial, de lujo, bonito. Y lo primero que hicimos fue hacer un Drácula. Hicimos un Drácula, así creo que la traducción no la hizo Fernando Hincapié, si mi mente no me falla. Y conclusión, lanzamos el libro y en el primer tiraje dijimos, vamos a hacer 3.000. Vendimos 3.000 a los 90 y hicimos 3.000 más. Se convirtió en un clásico. Wow. Entonces luego dijimos, como el ejercicio va a ser uno al año, vamos a hacer el segundo. El segundo hicimos Frankenstein. Ahora estamos haciendo 15 al año. ¡15! Y todos con traductores colombianos. Entonces, bueno, y los hay muy buenos. Entonces también eso hay otra historia, porque y hay una historia bellísima. Y hoy esas traducciones pues están en las casas de muchas personas, no forman parte de muchas colecciones de biblioteca. Entonces, y Fernando Trujillo es un hombre que viene del mundo de la tecnología. Él es ingeniero informático y trabajaba en España para la Toyota, y se retiró y se dedicó a escribir. Pero se dedicó a escribir porque tenía un ejercicio de lectura fuerte y le gustaba escribir. Y el cuento es que no, el descubrimiento que nosotros hacemos de él es porque a mí me escribió una niña, que es esta historia real, escribió una niña de unos 16 años, tendría 17 años en esa época, me pone un correo, al correo de aquí de la empresa, y me dice, yo le recomiendo que usted se lea este libro, eso lo deberían publicar. Y pues yo abrí el link, y lo abrí, un libro en Amazon gratuito, y me leí las 10 primeras páginas, y llamé a una editora que ya no está aquí conmigo, vive en España ahora, y le dije, léete esto y hablamos el lunes. Sacamos 2 copias y el lunes nos miramos a los ojos por la mañana. Y no había que hablar más, digo, este libro hay que hacerlo. Ubique al escritor. Y eso me imagino yo que no pasa mucho, pero me lleva como a adelantarme a una pregunta que yo me he dado cuenta que es como la pregunta donde yo de pronto meto más sesgo, siempre la cambio de acuerdo al clima. Y es, bueno, alguien que nos está escuchando puede soñar con publicar en Panamericana. Yo creo que de ahí, pues, esto nos puede llevar como a tus consejos. Uno es, pues, lea mucho, revise bien su manuscrito, pues, se va extrayendo de la conversación. Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Les gusta que les escriban nuevos autores, nuevas autores? ¿No es el procedimiento? Hoy en día, mira, una frase que En una feria del libro hace como unos 6 años, bueno, un conversatorio que se llamaba Pregúntele al escritor. Y estaban sentados en el panel Miguel Mendoza, que hoy ahora vive en Ecuador, ex profesor de la Javeriana, y escribe bastante para niños y jóvenes, y bueno, en la Universidad de Textos Académicos. Y estaba Fernando Macías, el maestro antioqueño, profesor de la Universidad de Antioquia y de los talleres de escritura creativa. Entonces la pregunta era, para un joven ahí, un auditorio, 300 sillas, todo lleno, yo estaba ahí, y ¿cuáles son sus recomendaciones para que una editorial nos publique? Y le contesta a Miguel Mendoza, mi primera recomendación es que usted no debe escribir pensando en qué va a publicar. Lo primero que usted tiene que hacer es escribir para sí mismo, y para saber que tiene un ejercicio potente y que está escribiendo para usted. Porque todo el mundo cree que es que una novela se construye en 2 o 3 meses, y resulta que esto requiere un ejercicio muy amplio que parte de la lectura. O sea, para ser escritor hay que leer muchísimo, para que usted encuentre su tono, su estilo, para que maneje las estructuras gramaticales, los personajes, los saltos del tiempo. En fin, o sea, esto es un oficio, esto es como la arquitectura. O sea, no es que yo una historia y la voy a escribir y ya tengo... Todos los días llega eso aquí. Y a todas las editoriales, no digo que a estas. O sea, de cada 100 libros que llegan, 99 no pasan a la segunda fase. Ahora, si pasa a la segunda fase es porque uno ya dice, aquí hay algo. Pero normalmente es difícil encontrarse con algo así porque la gente cree que está lista. La gente cree que yo ya soy escritor, yo ya soy poeta. No, eso no se imagina lo que llega aquí de poesía. Pues hay poesías muy lindas como la que todos le recitamos a la mamá, ¿no? Manecita, sí. Rosadita, muy experto de tareas. Sí, pues claro, pero pues yo no voy a publicar un libro que tenga esas características, ni ningún editor. Entonces, hay gente que está haciendo muy buenos trabajos, las facultades están trabajando muy duro en eso, la Universidad Central con su escritura creativa, la Universidad Nacional también. Bueno, en fin, el Caro y Cuervo, o sea, hay que formarse. O sea, entonces hay que formarse. Antes de lanzarse a la escritura hay que formarse. Y cuando usted tenga un texto, enfréntelo a su primer círculo, que todos le van a decir que está bonito, ¿no? Porque entonces el papá, la mamá y tres amigos, ¿no? Enfrénteselo a alguien que sea un lector y que uno le diga, hermano, destrócelo. Tener un amigo crítico, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, eso es vital. Y si pasa, pues con el ingeniero pasa también con los colombianos, que llega alguien por correo y hay una compatibilidad enorme, o ustedes también se asombran con esa ópera prima, con ese escritor o escritora novicia. Pues mira, nosotros hicimos un ejercicio, lo hicimos 3 años y abrimos una colección que se llamaba Ópera Prima. Uh-huh. Y era para escritores que no hubiesen publicado comercialmente. Y claro, pues te llegan 300 originales, clasificas y hay un ganador. Durante 2 años hubo un ganador que tenía digamos que buenos trabajos que requerían mucho acompañamiento del editor. Bueno, es nuestro oficio, uh-huh, el de los editores es acompañar en ese proceso. Y uno comienza a entender que hay personas haciendo un ejercicio, pero no siente uno que no hay una continuidad o algo detrás que lo lleve. ¿Por qué? Porque es que finalmente tienen que comer. Entonces, claro. Y resulta que para escribir vos necesitas una disciplina de 4 o 5 horas diarias, no de corrido, pero me paro, me siento. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo que tener un oficio que me permita otras cosas, ¿no? Entonces, consolidarse como escritor no es fácil. Es verdad. Pero se puede hacer. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, no hay fácil, ¿no? No hay nada fácil. No puedo correr ni ocultar. La calidad con la que trabajamos también nos distingue. O sea, nosotros entregamos productos de altísima calidad. Ese es un compromiso con el país. Es un compromiso con el lector y con el no lector. Hacer libros fuera de eso, con una relación calidad-precio, importante, o sea, porque la gente tiene que sentir eso, ¿no? O sea, esto sí vale 50 mil pesos, esto sí vale 10 mil, esto vale 10 mil, pero que la gente diga, los pago con gusto, eso para nosotros es muy importante. En eso nos cuidamos muchísimo, pero muchísimo. ¿Y cómo esa reacción? ¿Qué están dispuestos a sacrificar para que el libro sea más, para que más personas puedan acceder al valor del libro? Todas las materias primas de los libros son costosas. Nosotros, y eso ya ha sido una apuesta y una decisión de política empresarial, es que, pues como negocio debemos ganar dinero, pero podemos hacer dinero no vendiendo tan costoso, pero tenemos que vender más, ¿no? Para obtener economías de escala. Y eso es lo que hemos hecho durante toda la historia de la editorial. Las colecciones de bolsillo tienden a eso, ¿no? O sea, las colecciones de bolsillo, una leída y chao. Muy, muy al ejercicio de los libros en Norteamérica y en Europa, las colecciones de bolsillo, lo leo y lo tiro. Nosotros es lo leo y lo guardo y lo regalo, lo presto, lo dono, lo obsequio. O sea, nosotros no estamos en la dinámica del libro de bolsillo de una lectura. ¿Por qué? Porque no somos un país lector, y para que a alguien le guste algo, póngaselo estéticamente lindo. O sea, la cubierta del libro es el 50% de la venta. Tú tienes un buen contenido y una mala cubierta y la gente no lo abre. Interesante. La gente no lo abre. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Yo lo que siempre le digo a un no lector o a un lector es, déjese sorprender. Si usted no es un lector, que yo digo que hoy en día todos somos lectores, ¿no? La gente lee, que es que cree en las redes sociales, no es un lector. No, la gente tiene un ejercicio de lectura. Ahora, cuando hablamos de leer libros en un formato físico, es otra cosa. Entonces, si usted no es un lector de libros en formato físico, déjese sorprender. Como la gente que nunca ha tenido la oportunidad de ir a teatro. Y en teatro, pues, hay cosas maravillosas, ¿no? Hay obras de todo tipo. Yo lo que siempre digo es, déjese sorprender. Si le gusta el cine, posiblemente también le va a gustar el teatro. Déjese sorprender. De verdad, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Fernando Rojas, de Panamericana. No, muchas gracias por la invitación, Lucas. Y ojalá que todas las personas que nos escuchen exploren esos mundos, ¿no? Porque finalmente esa exploración la hace uno tan personal en su cabeza. Lo único que necesitas es un texto escrito y dejarte llevar por las letras y hilarlas en la cabeza. Eso es todo lo que necesitas. Ok, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.